Primero se bajó Uribarri y Bocio. Después Rossi, Musi y Tayana. No es casual que esto sucediera semanas después de la victoria arrasadora de la derecha en la ciudad de Buenos Aires, en la que el PRO y ECO sumaron más del 70%. Nosotros sabíamos que iban a ganar y esa victoria nos iba a entrar por la pantalla y por el corazón. Lo que no esperábamos quizá era una derrota tan contundente. Los de corbata amarilla coparon las esquinas, se mostraron mucho más unidos y organizados que nosotros, y más audaces, porque nos mostraron que en los tiempos en los que se vive, garpa mucho más resaltar las diferencias entre los candidatos de la propia fuerza que esconder las semejanzas, a propósito de las mezquindades, los egos y las miserias de nuestros propios candidatos. ¿Qué estarán pensando ahora los compañeros que le empapelaron la ciudad Filmus llamándolo perdedor? Y pensar que hace 4 años Daniel sacó el 24%. Terminamos llamando a Leandro Santoro para acompañar a Recalde en la fórmula. Santoro no es mal pibe. Los que hicimos el secundario en el Comercial 19 lo conocemos bien, porque el local de Formosa 114, sede clásica de Los Irrompibles, estaba justo al lado. Además, Santoro es un tipo formado, un cuadro. Pero hay una X en la ecuación que no se despejó. Heller, Gustavo López, Cerruti, quedaron otra vez afuera del planteo. Es tarde ahora para hacer un análisis de lo que pudiera haber pasado si no pasaba lo que pasó. Mejor dicho, si desde un principio se hubiera conformado 1 o 2 listas que contuvieran a las 7 que propuso el FPB. Está bien, hay algo que es cierto. Ninguno de ellos arrastró muchos votos. Pero igual de cierto es que el FPB, por un lado, promovió oficialmente 6 listas y por el otro utilizó todo su poder comunicacional solo para levantar una. Dentro del PRO en serio se creyeron eso de que la decisión Michetti-Larreta era entre el progresismo del pelado y el catolicismo de ella. Funcionó esa especie de decisión simbólica que pusieron en manos del electorado. Y si eso no alcanzaba, estaba Lustó, que de una u otra manera era el que podía arrastrar ese voto clásico radical de los porteños. Ahora bien, en serio me pregunto, ¿Santoro va a arrastrar algún voto? ¿No era que lo importante en las elecciones era cuánto medían los candidatos? El sábado Randazzo anduvo por carta abierta. ¿Sabés lo que me dijeron algunos compañeros? Que habían vuelto entusiasmados. Primer acto, Randazzo le zarandea el poto a Duhalde. Segundo acto, Randazzo entrega a Vudú. Tercer acto, Randazzo va a carta abierta y plantea que hay que construir más allá del peronismo. No sé cómo se llama la obra, pero algo me dice que Florencio está afilando el discurso. Todavía no me queda claro si es kirchnerista, ni tampoco sé muy bien hacia dónde va eso que se llama kirchnerismo. A los compañeros últimamente nos cuesta ver la diferencia entre estrategia y viraje. No sabemos si fulano eso se hace, si Sultano es más de izquierda o más conservador, y mucho menos si Mengano es un pelotudo o un héroe. La milonga es que todos estábamos esperando que bajara Néstor del cielo o que Cristina se clonara. Nuestra mística kirchnerista nos enfrenta con la ilusión de un candidato que nos haga bailar a todos, que nos muestre cómo viene la mano. El tema es que algunos, hace rato ya, que se pusieron la de plástico. La estrategia de la derecha fue polarizar. Había que ir barriendo cualquier propuesta que estorbara. Desde 2011 quedó claro que apostaban a Mauricio, pero al mismo tiempo necesitaban debilitar desde la estereotipia peronista. En un santiamén lo instalaron a Massa y parecía que se iba a imponer ante Scioli. Por varios meses las encuestas lo dieron por arriba del prolijo. Y eso, aunque nos cueste reconocerlo, en el fondo nos gustaba, porque separaba la demanda del deseo. Si Scioli no era tan fuerte, entonces era posible un candidato más revolucionario. Manzana. Cuando hay un tercero en discordia, lo que emerge es el cuarto oscuro. El cuarto oscuro se nos presenta, al igual que en la infancia, como aquel siniestro y atractivo juego de miedo. apagamos las luces y puede pasar cualquier cosa. Pero además, ese cuarto oscuro es el que decidirá el futuro de nuestro proyecto. Y ese cuarto oscuro que aparece en escena somos nosotros mismos, tapados por una gran nube de derecha que, según parece, nos oscureció la sonrisa. En estos días me fui encontrando con distintos compañeros y me llevé una misma sensación: que el proyecto se volvió tan cauto que las grandes transformaciones que hicimos a nivel legislativo y ejecutivo, que las grandes conquistas culturales que hemos obtenido duplicándonos de a miles en las calles, terminan promediándose para el lado derecho. Que los dos candidatos del proyecto responden al mismo lado y al mismo color. El cuarto oscuro nos encierra en un cuadrilátero cuyos lados son bastante parecidos y sus ángulos todos rectos. Esa es la sensación de angustia, la de no poder salir de ese cuadrado en donde todos los candidatos son blancos y ninguno de ellos representante de la parte más luminosa de este proyecto, la que, superando la escena traumática del cuarto oscuro, nos podría dar un quinto elemento. Los griegos hablaban de los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Aristóteles añadió el quinto, el cielo, que prefirió llamarlo éter. El quinto elemento es el que proyectamos hacia la utopía, la que vemos cuando levantamos la cabeza y hay un compañero sonriendo y afirmando que por acá sí, que vamos a transformar la realidad, que vamos a construir un mundo mejor, sin excluidos y sin la inclusión de un tercero ajeno que nos parte al medio. Estas últimas noches estuvo saliendo una luna hermosa. En mi balcón con vista al sur, sale de atrás de un edificio viejecito que tiene psoriasis de pintura y una cúpula en la azotea en donde paran los murciélagos. La luna no tiene luz propia. Lo que vemos es el reflejo de la luz solar que la tiñe generalmente de blanco. Pero durante varios días de la semana anterior estuvo saliendo amarilla, por lo que recuperé ese hábito de acercarme a la ventana y descorchar un vinito. En eso estaba hace un par de días atrás, cuando una media luna amarilla apareció recostada en la cúpula del edificio de enfrente. Hermosa ella parecía poner los pies en alto y recostarse a mirar el universo. Me quedé un rato viéndola. Pensé en la omnipotencia de ser un satélite que gira alrededor del mundo por obra y gracia de la naturaleza. De pronto una nube finita y azul la atravesó justo por la mitad. Era la bandera de Boca recostada en la cúpula del edificio viejecito de enfrente. No sé si soy mufa o qué, pero esa imagen me dio ánimo. Pensé que podía ser una señal. Estaba por empezar el segundo tiempo y me dije: este chiquito pavón puede hacer un desastre. Y si Gago se ordena y se posiciona en la conducción, Carrizo va a estar más contenido. Podemos sorprender con alguna salida de Meli o poner la bocha en la bocha de Osvaldo. Romper la red. Pero cuando me senté nuevamente frente a la pantalla, me encontré con las gallinas llorando. Y me la vi venir. El partido se iba a suspender y Boca iba a quedar afuera de la Copa. Es que a veces nos olvidamos que vivimos en una sociedad capitalista. Y claro, cuando uno está muy metido en el partido, se olvida que las grandes pasiones son parte del negocio. La propia jefa le tuvo que explicar a los líderes de Europa que había que acabar con el capitalismo anarcofinanciero, porque la idea era regular a los mercados y no a los países. Así era como Cristina proponía volver al capitalismo en serio. Claro, un capitalismo en serio. Pero que no sale de la lógica de lo uno, de lo individual. Por eso hoy les propongo que contemos hasta seis. Vamos a partir desde lo uno, desde el individualismo capitalista. Fue necesario que Descartes se siente a meditar para separarnos el cuerpo del alma. Es la lógica binaria de la cual nunca podemos salir. O sos varón o sos mujer. O sos de River o sos de Boca. O sos peronista o sos radical. O sos Macri o sos Massa. El mundo binario suma de a dos individuos. Pero como venimos diciendo, no hay dos sin tres. Y todo par supone un tercero incluido. Sí, vos sabés de qué te hablo. El que venía saliendo en la foto hace rato. El que siempre había estado a punto de traicionar, pero que todavía no lo había hecho. Que había salido muy inteligentemente de la posición binaria construyendo una tercera posición. Ese tercero incluido que nunca pudimos excluir. Que sin querer le dimos estatuto de hijo y el nene creció y creció y parece que va a ser presidente. Eso sí, ese tercero incluido nos lleva inmediatamente al cuarto oscuro. Ese lugar donde se acaban las especulaciones y se decide democrática y capitalísticamente quién será el dueño de la pelota. Y uno se pregunta, ¿qué hace ahí? ¿Cómo llegó ese tipo que dijo que los desaparecidos fueron terroristas a ocupar un centímetro de la superficie de nuestro corazón? No sé cómo llegó, pero hace rato que lo estamos esperando. Está dentro nuestro ya, en un oscuro cuarto del cual nos defendemos, llenándonos la boca con que el candidato es el proyecto. ¿Pero qué proyecto? ¿Cómo fue a parar el proyecto a este cuadrilátero, donde todos los lados son bastante parecidos y todos los ángulos rectos? ¿Dónde está el proyecto si a priori los cuatro candidatos son de derecha? Del cuarto oscuro, ¿no? Pasamos al quinto elemento, aquel que se agregó a los cuatro fundamentales, a los cuatro que no se pueden bajar, aquel que hubo que encontrar en el cielo, en la utopía, en los ideales, en el proyecto. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué nos pasó que de un día para el otro desconocemos la dirección del proyecto y como mucho sabemos qué colectivo nos deja cerca? Queridos amigos, oyentes, compañeros, creo que no nos queda otra que apelar a nuestro sexto sentido. Aquel que si bien no se puede oler, ni tocar, ni ver, ni escuchar, ni siquiera probar, al menos por ahora, nos dará la pauta de qué es lo que se viene en la Argentina. Y ese sentido que falta, tenemos que inventarlo nosotros. La respuesta está ahí. ¿Qué vamos a salir a exigirle a este proyecto para volver a encontrarlo? ¿Y qué podemos hacer, cada uno de nosotros, para que ese ángulo recto se vuelva obtuso y el triángulo que se forme construya al menos en uno de sus lados esos huevos que hacen falta para unirse y organizarse, pero en serio? Cuando arrancamos hace casi un mes con No nos queda otra, no nos gustaba para nada el nombre que le pusimos al programa. Es un nombre negativo, que educa desde la falta, que propone un callejón sin salida, un debilitamiento de la ética por sobre la oportunidad. Pero decidimos bautizarlo así, y a medida que pasan los días, vamos entendiendo por qué. Bienvenidos a No nos queda otra, un sexto sentido para descubrir, desde un ángulo obtuso, cómo llevamos este proyecto un poco más cerca del socialismo del siglo XXI y un poco más lejos del capitalismo del siglo XIX. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no tienen nada que hacer. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco and they put me in jail. Pero si insisto, seguiré. Pero si insisto, yo sé. Confiar, pero si insisto,

hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. Dejate de joder. ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Vamos, vamos, abajo, muchachos. Con la que no queda otra. Que no vamos, queda otra. No te da que empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, vamos, empuja. Vamos, fuerza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vale, dale, suban todos, suban todos. Dale, gordo. Para que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a No nos queda otra, el programa de Revista Amartya. En este día lunes, que estamos en 20 grados aquí en Buenos Aires, se esperan 28 para el día de hoy. Se ve que el otoño realmente tuvo miedo de llegar y llegó unos días y se volvió a ir. Estamos casi en verano para los 28 grados. Buen día, Damián Kotz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rocío? Acá andamos. La columna lo emocionó un poco, ¿no? No, es que me pongo un poco nervioso para leer y que estoy muy falto de sueño, además. Me acosté muy tarde, por suerte no bebo, como en otras épocas, lo que me permite estar acá sentado hoy, ¿no? Igual estuvo hablando de un vinito, así que tampoco es que no bebe. No bebe como otras épocas, estuvo bien la aclaración del final. Exactamente, vinito. Vinito. No nos pasamos mucho más de ahí. Bien, bien, bien. Bueno, les comentamos a todos los que están del otro lado que esto es AM740 Radio Rebelde. Estamos saliendo por el dial, todavía estamos mejorando la antena, así que pronto nos van a escuchar muchísimo mejor. También estamos en internet y pueden escribirnos a nuestro Twitter, @revistamartia, y en Facebook, Amartya Revista. ¿Qué cuenta usted? ¿Cómo estuvo su fin de semana, falto de sueño? Estudiando, tuve una semana de parciales, me pedí una semana de vacaciones en el Cucarachero y estuve estudiando. Psicopatología. Una embole, la verdad. Pero bueno, Lacan es un tipo muy interesante, pero que rompe mucho las pelotas realmente. Yo lo rindo el miércoles, así que lo sé. Ah, mira. Freud y Lacan, esa es mi materia a rendir el miércoles. Que creo que estoy al horno con papa, cebolla, todo. Búsquenme ahí porque voy a estar ahí hasta el miércoles, me parece. Bueno, si querés en la tanda vamos reforzando algunos conceptos. Ah, bueno, ya es profesor, se recibió de profesor. Saludamos a los productores, Pablo Diz, Pablo Malicia, Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Y vamos a arrancar hablando un poco de lo que sucedió el día viernes en el acto de Recalde, en el Luna Park. Cristina envió un video diciendo diferentes cosas y por eso la vamos a escuchar en este preciso momento. Todos sabemos que lo que hoy impugna son dos proyectos, dos modelos de país. Una de las grandes virtudes que ha tenido el proyecto que yo denomino antinacional, antipopular y también antidemocrático, ha sido dividir a la sociedad argentina y fundamentalmente a sus sectores medios, haciéndoles creer que los intereses de esos sectores medios son los mismos que los de las minorías, a través de una subordinación cultural y de batallas culturales que muchas veces, desgraciadamente, hemos perdido. Aquellos que, formateados por los medios de comunicación, formateados por la propia historia y formateados también por nuestros errores, porque nuestro movimiento político también ha cometido errores. La batalla cultural, la batalla política, no es solamente una cuestión de partidos como si fuera Boca o River. Es una cuestión de qué modelo de país querés. Después viene todo lo demás adentro, que la discusión que tenemos que dar es algo más que la ciudad de Buenos Aires. Estamos a la misma distancia del pasado que del futuro. Y de lo que se trata en las próximas elecciones es precisamente de eso, de no volver más al pasado. Allí la presidenta no solo se refirió a la ciudad, sino también en general a la nación. ¿Tenía un parecido a esto que vos decías en la editorial, Damián? Sí, no la había escuchado, Cristina. ¿Por lo de Boca River decís o por esto de que no hay que volver más al pasado con candidatos como Scioli, por ejemplo? Por varias cosas. Incluso cuando yo escuchaba tu editorial me quedaba pensando en esta cuestión de que las PASO en realidad son como para definir un candidato que agrade más a las personas que están... que están de acuerdo quizá con un partido político, sea cual sea, y sin embargo me parece que, en lo personal, no hago cargo a nadie de esta opinión, me parece que en el Frente para la Victoria falta un candidato, falta alguien que represente en serio lo que es el proyecto. Creo que a eso también quizá apuntaba un poquito tu editorial, y sin embargo sigo pensando esto de que vamos a ir a las PASO un poquitito al pedo, porque son la misma persona pero con otro nombre, quizá uno un poquito más izquierdoso que el otro, pero solo en el discurso. Sí, habría que ver. Yo la verdad que me estoy preparando un póster de Randazzo ya para poner en el living. Así que, bueno, Florencio, de a poquito te vamos a ir queriendo. Ojo con lo que decís. Ojo que dijo su nombre, así que acá no nos queda otra. Estamos esperando la pauta de Randazzo. No, pero más allá de eso, me parece que es importante dar estos debates porque a veces se genera un tipo de boca arriba, incluso entre estos candidatos que son los que van a llevar adelante las PASO, estos dos precandidatos, Scioli y Randazzo, a nivel nacional. Y es algo a tener en cuenta, que no es solo rivalidad, es uno o el otro. Acá tiene que ver el proyecto, acá es difícil creer que el candidato sea el proyecto, lamentablemente pareciera como que no, como que el candidato es el que venga y no sabemos si va a quedar en manos correctas, sobre todas las cosas por quienes quedaron allí. Fue interesante la manera en que se empezaron a bajar todos, fue una semana de que todos se bajaron. También quizá no es casual quién se bajó primero, quién después, se puede llevar una lectura por ese lado. No sé qué crees vos acerca de eso. Sí, se bajó primero Uribarri y me parece que los que se bajaron después, digamos, si Uribarri se bañaba en humildad, me parece que al resto no le quedaba otra, ¿no? De todas maneras, a mí, digamos, si uno lo piensa fríamente, no me parece mal que se polarice la elección entre dos candidatos. Lo que me parece mal, y me pareció mal desde el principio, es que no hayamos encontrado la manera de correr a Scioli de nuestro proyecto y lo tengamos que tener entre nosotros, y por lo bajo decir que hijo de puta, y después estar entre los compañeros diciendo, bueno, pero nunca nos traicionó. Estamos esperando que nos traicione, bueno. Tal vez cuando ejerza la presidencia lo va a hacer. Creo que lo que más asusta de Scioli es cómo se embandera con el tema de la mano dura y de la policía. Es lo único que se ve en la publicidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos policías se recibieron? A mí no me atrae nada eso. Lo de la mano dura creo que es autorreferencia. Sí. Puede ser, puede ser. Este fin de semana, ayer, hubo elecciones en Salta y por eso vamos a escuchar un poco qué decían algunos políticos. A la presidenta le aporta el saber que hay una provincia tan importante como Salta, que necesita producir transformaciones importantes, que las viene haciendo, que buscaba atender al pueblito más chiquitito, que es ese viejo concepto de las provincias federales, que todo lo que ella en algún momento pregonó e insistió respecto de un país federal donde todos valemos exactamente de la misma manera, en el pueblito más lejano respecto de la capital de Salta, igual que lo que sucede en la capital federal, bueno, entonces los resultados nos están dando la razón. Esto es un triunfo contundente de Juan Manuel Urtubey, que ha llevado adelante los últimos 8 años y que ha sido en beneficio de todos los salteños. Esta es la primera lectura. A mí me parece que haya que extrapolar los resultados. No me parece que haya que extrapolarlo, me parece que sería tal vez una actitud oportunista hoy decir, bueno, como en Salta ganamos, vamos a ganar en todos lados. Este es el proyecto que va a gobernar la Argentina, que va a seguir gobernando la Argentina. Es un camino que ha permitido crecer, que ha permitido más obra pública, y eso es el cambio que la sociedad ha elegido. Hablé con la presidenta. Estaba muy contenta, me expresó su alegría, las felicitaciones de que se haya consolidado el triunfo que habíamos tenido en las PASO. Yo le planteé lo mismo que planteé acá, espero que esto sirva para que juntos podamos seguir haciendo una Argentina mejor. Definiciones políticas del día de ayer luego de las elecciones en Salta. Escuchábamos a Aníbal Fernández, a Randazzo, a Julián Domínguez y a Urtubey, quien fue el que ganó en el día de ayer allí en Salta. Vale resaltar que hubo una pequeña diferencia con las últimas elecciones salteñas, en las cuales Urtubey había conseguido un 56%. No es muy grande la diferencia, pero es bastante. Y también, algo que me alegra muchísimo, es que no volvió a presentarse el hombre de la campera amarilla, que había salido segundo, ¿usted lo recuerda? ¿Olmedo? Sí, el pichoncito de Fernando Niembro.

la verdad que su amistad con el fiscal Martino Campos no es lo que a mí me preocupa. En cualquier caso, uno puede después discutirlo desde la política, cómo llega Martino Campos a ese lugar, pero esa es una discusión que es harina de otro costal, me parece, ¿no? Emilio, sé que te quedaron un par de cositas en el tintero. Si me permitís, vamos a ir a informarnos y luego seguimos. Así que les comento a ustedes que se queden del otro lado, porque hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Noticias. Noticias. Noticias. Sociedad. Un conflicto gremial genera reprogramaciones y demoras en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. La medida de fuerza la llevan adelante los controladores aéreos adheridos a la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, en demanda de la equiparación de sus condiciones laborales a la de la Fuerza Aérea. Los trabajadores, según indicaron a Telan fuentes aeroportuarias, realizan asambleas en sus lugares de trabajo que afectan tanto las partidas como las llegadas. También en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se registraban algunas demoras, pero no tan significativas como las de Aeroparque, ya que allí se encontraban operando esta mañana la mayoría de los controladores dependientes de la Fuerza Aérea y no de ATE. Política. El secretario general de la presidencia destacó el triunfo del Frente para la Victoria en Salta. A través de las redes sociales, Eduardo de Pedro dijo que la reelección del gobernador Juan Manuel Urtubey es una victoria que significa otro avance en el camino que nos ha marcado la presidenta. De Pedro dijo también que los salteños apoyaron un proyecto que le devolvió los sueños y la felicidad. Deportes. Matías Rossi ganó de punta a punta en la competencia en Oberá. El bonaerense con Toyota Corolla ganó de bandera a bandera la final del Super TC 2000 que se disputó en el autódromo de Oberá, Misiones. Fueron escoltas el cordobés Facundo Chapur con Fiat y el bonaerense Franco Vivian de Chevrolet. Cumplidas tres fechas del campeonato del Super TC 2000, alcanzó la cima Facundo Chapur con 55 puntos, seguido por Matías Rossi con 54, Néstor Girolami con 49 y Agustín Canapino y Facundo Arduzzo con 45. La cuarta fecha del campeonato del Super TC 2000 se disputará el 7 de junio en el autódromo de Termas de Río Hondo. Tránsito. En la provincia de Río Negro, ruta nacional 23, transitar a baja velocidad y respetando las indicaciones de señalización por desvío en el tramo Yacobasi, media estación y equipos viales trabajando en la zona. En tanto, en la provincia de Catamarca, ruta nacional 60, se encuentra cerrado el paso San Francisco debido a que se efectúan trabajos viales en el sector chileno. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca, informó desde Vialidad Nacional Martín Moreno. Telam. Espacio publicitario. En Lanús, la cultura está en las calles. Complejo Cultural Leonardo Fabio. Exposiciones de arte, música, fiestas populares, festivales, espacios recreativos. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. El juego y la palabra. América financió el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios. Un viaje por la historia, el arte, la política y la cultura de nuestra América. Una propuesta que apunta a la descolonización y a fortalecer el pensamiento crítico. El fuego y la palabra de los pueblos del mundo que abonan nuevas ideas emancipatorias. El fuego y la palabra, un espacio radial conducido por Carlos Aznares y Leandro Albani, con Norman Brisky y Vicente Citolema, todos los lunes a las 21 por AM 740 Radio Rebelde. Y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar se llevaron todo hasta la libertad. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM 740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. muchachas enojadas. Marihuana. Estamos en línea con Octavio Martín para hablar sobre la recuperación del Cine Teatro Urquiza. Buen día, Octavio. Rocío Altarley te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Rocío. Buen día, Emilio y Damián. Antes que nada, gracias por el espacio que nos dan a los vecinos para poder difundir a esta problemática. Gracias a vos por atendernos, Octavio. Queríamos preguntarte en qué estado está esta recuperación. ¿En qué estado? Bueno, vamos a hacer así, vamos a resumir lo más posible. El edificio está desestimado por la CAP. Es lo que a nosotros nos impulsó a justamente investigar sobre por qué estaba desestimado, ya que es un edificio anterior a 1941 y que fue cine-teatro, fue teatro, o sea que hay leyes que se deben cumplir, o sea, y el edificio estaba casi a demolerse. Bueno, a partir de eso empezamos un montón de acciones, o sea, conseguimos por la vía judicial un amparo, que es el que hasta el día de hoy está protegiendo el edificio de ser modificado o demolido, y por la vía legislativa estamos, o sea, bueno, empezamos impulsando varios proyectos que bueno, no venían siendo puestos en temario, se venían cayendo, y este año volvimos a presentar a los vecinos los proyectos y recién conseguimos, después de un año y ocho meses, que mañana martes 19 a las 13 horas la Comisión de Asesores de Cultura trate el proyecto, sino puso en tema el proyecto de expropiación del Cine Teatro Urquiza, así que mañana vamos a ir todos ahí a ver, digamos, y a estar en ese debate. Octavio, ¿cuál era la razón inmobiliaria que ponían? O sea, ¿qué querían hacer con el Cine Teatro Urquiza? El titular cambió, no sé en qué fecha, no tengo la fecha exacta ahora, a una constructora. Sí. Una constructora hoy. Antes fue supermercado, o sea, fue una... A partir del 68 empezó a ser supermercado, o sea, luego de que fuera una concesionaria, la concesionaria de Fangio, que fue instalada acá en el barrio. Uh-huh. ¿Y ustedes pudieron hablar con alguien representante del gobierno de la ciudad? Sí, nosotros tuvimos, después de varias idas y venidas del expediente a Cámara y bajando a primera instancia y a segunda, la Cámara, la Sala 1 de la Cámara, hace dos semanas atrás aproximadamente, nos citó a todas las partes para ilustrarse del caso. Antes de leer, digamos, el expediente, citaron al titular, a las diferentes partes patrimoniales, digamos, instituciones patrimoniales del gobierno de la ciudad, y a los vecinos, digamos, que estamos luchando por esta causa. ¿Y cuál fue el resultado de esa citación? El resultado es el mismo resultado que se obtiene del amparo, que es la apelación tanto del titular como del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad dijo lo mismo, o sea que la CAP desestima el edificio, por lo tanto se mantendría en esa postura, o sea, no pone la misma voluntad que están poniendo los vecinos, y el dueño obviamente reclama su propiedad. Pero, digamos, está claro, o sea, dejamos claro que lo mejor que le puede pasar, digamos, al dueño es que el lugar se expropie, porque las leyes de la ley de cines, teatro y de teatro son estrictas. O sea, si en el caso de que se demoliese el edificio, que es lo que estamos tratando de evitar, el titular tiene que volver a ser uno semejante, o sea, con limitaciones. Incluso el edificio, nos enteramos por un folleto que nos llegó de un nieto del primer dueño, que el lugar tenía 1.600 butacas, y una de las limitaciones es que si se llega a demoler y se vuelve a construir, se tiene que hacer hasta un 10% menos del total de butacas. O sea, no hay más lugar que para un teatro, un cine teatro. La experiencia que tenemos de este tipo de proyectos es que en general es posible a veces obtener de parte de la legislatura el aval para la expropiación, pero en muchos casos el Ejecutivo las ha vetado. Sí. ¿Cómo piensan encarar este tema? Nosotros sabemos bien que la única posibilidad, digamos, de recuperación del Cine Teatro Urquiza es a partir de la movilización y de la presión de los vecinos. O sea, no hay otra, porque en la legislatura la mayoría la tiene el PRO. O sea, de hecho, el proyecto de expropiación que nosotros presentamos, de los 16 bloques, hubo buena voluntad de 15 bloques, o sea, casi el total de los bloques, de tratar el proyecto de expropiación. No así el PRO, pero el PRO sigue teniendo mayoría. O sea, la única forma es la difusión y la movilización de los vecinos. O sea, estamos totalmente desamparados en cuanto a cualquier protección patrimonial dentro de la ciudad de Buenos Aires. O sea, porque si no nos ponemos nosotros, no hay forma de recuperarlo, porque hay una mayoría. ¿Qué tal, Octavio? Damián te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Damián? Me gustaría saber qué actividades tienen pensadas, si tienen pensado algo, cómo se puede apoyar esta iniciativa, si hay alguna fecha en donde necesiten que vayamos a bancarla, dónde es el lugar, todos esos datitos para que la gente del barrio también se entere de cómo se puede acercar ahí. Ok, sí, en principio lo que tenemos próximamente es la reunión de asesores en la Comisión de Cultura, que es ahí en Perú 130, en el Salón Jaureche, a las 13 horas, que ahí vamos a ir algunos vecinos, o sea, teniendo en cuenta, digamos, que se nos dificulta mucho por los horarios, hay mucha gente que trabaja, se tiene que pedir permiso, o sea, es un esfuerzo muy grande, pero sin embargo vamos a hacer presencia ahí para estar presentes cuando se hable del Cine Teatro Urquiza. Después... estamos tratando de cerrar una actividad a la brevedad, que si no es a fin de este mismo mes, el 31, domingo, será seguramente el domingo siguiente, pero todavía no lo cerramos porque, bueno, requiere de autorizaciones para cortes de calle, seguro, etcétera, etcétera. O sea, hay que cumplir, digamos, con requisitos para poder hacer las actividades. Octavio, ¿acaso tuvieron la oportunidad de reunirse con algún representante del Inca? Nosotros, en todo este trayecto que tuvimos, tenemos adhesiones y nos hemos reunido con muchísima gente en esas adhesiones, incluso comprometiéndose a equipar el Inca. En un principio, cuando arrancamos, que estaba Masure, hicimos una reunión acá en el Instituto Bernasconi, en donde dio su adhesión y se comprometió, digamos, a equipar la sala en caso que se recupere, y dar los cursos, etcétera, que suele dar el Inca. Cuando Masure se hace diputada, lo que hicimos es acercarnos a Cardoso, que volvió a tomar la misma iniciativa y volcar de vuelta el mismo compromiso. Después tenemos adhesiones del Instituto Nacional de Teatro, de instituciones como la Asociación Argentina de Actores, de Autores. Acá en el barrio, incluso todas las asociaciones sociales del barrio están y culturales están apoyando. Incluso el mismo Club Huracán brinda su apoyo, digamos, a esta movida, el Foro de la Memoria, o sea, espacios muy representativos e importantes del barrio. Bueno, Octavio, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Esperamos que tengan muchos éxitos en la búsqueda de la recuperación del cine-teatro. Gracias. Les agradecemos en realidad a ustedes, porque realmente la difusión es, para nosotros, es muy importante. Y si quieren más información, pueden entrar al Facebook, que es Cine Teatro Urquiza. Muchas gracias a los tres. Gracias a vos. Buen día. Buen día, hasta luego. Octavio Martín sobre el Cine Teatro Urquiza. Radio Rebelde, AM740. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Águila de trueno, nudo de la tierra, ven a consolarme, hoy ya que estoy. Mandado a pedirle a Gabriel.

equipo. Ahora no, flaco, estamos jugando. Qué poco democrático. Todos queremos jugar. Y bueno, ¿por qué no te vas a jugar a la paleta? Pero hace 2 horas que estamos esperando para jugar al vóley. Bueno, viejo, bancatela. ¿Cómo que me la tengo que bancar? Se acabó tu tiempo, querido. Encima jugás como el orto. ¿Qué dijiste, enano? Enano, sí, claro. Pero la cancha te paseo, pescado. Anda, anda, seguí esperando. Va. Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de... Estamos en línea con Mariano Hamilton para hablar sobre la sanción de la Conmebol. Buen día, Mariano. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. Se dijeron muchísimas cosas de lo que sucedió la semana pasada en el Boca-River y nos gustaría saber cuál es la información que vos tenés de lo que realmente sucedió. A ver, lo que sucedió fue que Angelici fue a hacer lobby a Paraguay y trató de bajarla. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, sí, te escuchamos. Trató de bajar la pena lo máximo posible y a partir de eso se consiguió lo que Boca quería, que era achicar el margen para la sanción. Sí, pero... No hay mucho más, digo, fue la operación habitual que se hace en el fútbol y en los dirigentes del fútbol, y además todos sabemos el peso que tiene Boca dentro de lo que es el fútbol internacional y lo que significaría para Fox y para torneos y competencias, por ejemplo, perderse a Boca para los torneos de verano. Claro, claro. Igualmente, mi pregunta apuntaba más bien a el hecho en sí. ¿Cómo sabés o cómo te enteraste vos de lo que sucedió? O sea, ¿cómo abrieron la manga? ¿Qué tipo de gas se usó? Estás hablando no tanto de la sanción, sino de lo que ocurrió durante el partido. Exacto. Y es más o menos lo conocido, digamos. Se habla de que es una interna entre las barras bravas y que lo que ocurrió fue que lo que todos más o menos vimos, que se tiró... Esta especie de compuesto parecido a la pimienta por medio de un ventilador a la manga. Y eso hirió, molestó, irritó a los jugadores de River, físicamente, ¿no? Hola, Mariano. Nicolás Capuzotto te habla. Bueno, nada, un poco también para contextualizar lo que estabas diciendo recién, el tema de la sanción. Todos esperamos quizá algo un poco más severo y al parecer no fue tan así. Y el tema de las fechas que le dan, son fechas internacionales, ¿no? Vos corregime si me equivoco, son fechas internacionales, pero son solamente 4 fechas. O sea, sí. ¿con qué... ¿Cómo te puedo decir? O sea, ¿desde qué lugar va Angelici, como decías vos recién, a Paraguay? ¿O con qué herramientas va para pedir que sea más liviana la sanción? A ver, todos suponían, el periodismo básicamente suponía que iba a haber una sanción más dura, porque si vos te pones a analizar las sanciones que se produjeron desde la Conmebol o desde la AFA, los diferentes equipos, nunca hubo sanciones demasiado duras. Esta es una, si nosotros nos atenemos a lo que ocurrió hasta ahora, es una sanción durísima. 4 fechas, perdí de eliminación de la Copa Libertadores y bla, bla, bla. O sea, a ver, si vos me preguntas a mí, ¿qué me parece a mí? Y yo digo, sí, se quedaron cortos. Pero si uno se atiene a la realidad indica que fue una sanción dura. Sí. O sea, no hay mucho más para discutir. ¿Qué sí. tal, Mariano? Damián te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Quería saber qué pensabas con respecto a qué se puede hacer con esto de la violencia en el fútbol y lo que estuvo pasando en los medios respecto de tratar de extender a la sociedad estos comportamientos. Mira, la verdad es un debate sobre la nada misma, el tema de la violencia en el fútbol. Hasta que no haya una decisión que no involucra solamente al poder político, al poder económico, al poder mediático, sino también básicamente a la gente, hasta que no dejemos de cultivar el culto a la pasión y el culto a la imbecilidad, básicamente, que para mí el culto a la pasión y el culto al aguante es el culto a la estupidez. O sea, estamos presos de esta situación. Digamos, no hay mucho, la verdad es un debate un poco nanista, estamos como dando vuelta alrededor del mismo, es como correr, viste, en círculo alrededor de algo que sabemos que es muy difícil de resolver. Y después tenés 50 cosas que tienen que ver con la policía, el negocio de la inseguridad y todas las pavadas que todos conocemos, que son las que también agitan esta película. Pero bueno, no hay mucho más para resolver, es como esperar, a sentarnos a esperar la próxima tragedia. Mariano, uno de los políticos que habló sobre esto fue Sergio Berni, habló sobre la policía, sobre la seguridad y su papel, pero ¿cuál crees que es el lugar que debería haber tomado Angelici, en este caso que se quiso presentar como querellante? A ver, Sergio Berni debería haberse callado la boca y no decir tantas estupideces como las que dijo durante el partido, que no hubo bengala, que la seguridad fue perfecta, que no sé, que los cacheos no sirven para nada, entonces ¿para qué los hacen que no sirven para nada? Tenés ese responsable máximo de la seguridad en Boca, que es el tipo que debería haber garantizado la seguridad. O sea, acá no hay nadie exento. Cuando ocurren este tipo de situaciones, nadie deja de tener la culpa, y todos la tienen. Lo que no quiere decir licuarla, ¿eh? O sea, hay culpas muy claras, pero Gerici es responsable de la seguridad dentro de su club, es responsable también de hacer lobby y mantener con las barras bravas, y es responsable de lo que pasó. Lo mismo que tendrá su cuota parte de responsabilidad, lo mismo tendrá su cuota parte de responsabilidad el jefe del operativo, y ni hablar de la gente, ¿no? Estamos hablando de que son 4 inadaptados, en realidad son 4 adaptados los que tiraron eso, son perfectamente adaptados al fútbol. Y después tenés el resto y los miles que tiraron botellas, piedras y toda esa historia, porque acá parece que solo tiraron la pimienta, no, pero los jugadores de River estuvieron 2 horas y media en la cancha para poder salir, ¿eh? Mariano, vos escribiste una nota a la cual titulaste Otra oportunidad perdida. ¿Te referís a que podrían haber aprovechado para sancionar como se debe a un equipo como Boca, o a qué te referís? A eso. Exactamente eso. Sí, ok. Sí. Ok. Sí, claramente a eso. Me refiero a que perdieron una oportunidad de dar un ejemplo con una sanción a Boca. Pero lo perdí, ¿no? Te quería hacer una consulta como para dejarlo claro, porque la verdad que se había hablado también mucho sobre la sustancia que se utilizó, también sobre quiénes habían sido los agresores. En un momento se habló de la policía, después, bueno, primero fue con las imágenes de la barra, que se habló que había una soldadora, había un destello ahí, que medio raro. Yo a la primera vista dije, están soldando la reja, una locura. Pero después se habló de la policía, salió en varios videos. ¿Qué certezas hay hasta ahora de quién fue? Mirá, hay una investigación en curso, qué sé yo. La verdad, yo de sentarme en el living de mi casa me parece un poco irresponsable ponerme a opinar de qué fue lo que pasó con prisión. Yo puedo decir lo que vi y ya, digamos. Hay una investigación en curso. Cuando la investigación en curso... Digo, a mí no me gusta mucho esto de la justicia o la fiscalía mediática. ¿Qué te puedo decir? La verdad no sé demasiado qué fue lo que ocurrió. O sea, no tengo precisiones. Te puedo decir más o menos lo que sospecho, lo que vi, lo que me parece. Pero no me parece muy serio por parte de mi parte que me ponga a opinar más específicamente la causa, porque la desconozco. Ah, ok, bueno. Otra cosita, una duda así. Te escucho muy bajo, casi que ni te escucho. ¿Ahí me escuchás mejor? Hola. Un poquito, a ver. No, te quería preguntar también con respecto a la apelación que iba a hacer Boca, que también se había comentado bastante. Es más o menos por default, ¿no? Sí. O sea, Boca va a apelar porque tiene que apelar. ¿Pero tiene recursos para apelar, me refiero? Sí, yo creo que le van a bajar la plata, a saber si no le bajan también un par de fechas de sanción. Uh-huh. Bueno, a saber cuando se enfríe todo, ¿viste? Sí, ok. Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo la comunicación. Por favor, fuiste muy claro. Muchas gracias. Buen día. Chao, Felipe. Mariano Hamilton sobre la Conmebol. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Tomás mate a la mañana? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿a dónde llevamos a los chicos en vacaciones de invierno? La Carniza, con Luisito Mogul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Viajas en colectivo? ¿Qué te importa, pelotudo? Se va, se transforma en aire que respiro cuando vos no estás. De tanto pensar voy a acabar por desarmarme entera y volverme a armar. Y cuando te vas, vas a viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar. No voy a evitar el tobogán, todo lo que sube tiene que bajar. Y si te vas, no vuelvas más. Lo que dejaste no es para mí. no hablar lo que dejas. Es ese silencio que hago por los dos. No voy a evitar el tobogán. Todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando te vas, vas a viajar. Las nubes se despejan y vuelvo a empezar. Y si te vas, no vuelvas más. Lo que dejaste no es para mí. No vas a ver. Escuchábamos a Jimena López Chaplin haciendo el tobogán cuando son las 10:53 de esta mañana y nos acercamos al final de No Nos Queda Otra. Así es, tenemos un poco de sueño y me parece, ahora nos vamos a tomar un buen café cuando salgamos. Y los lunes son así, salen bien si tenemos la suerte de dormir bien, pero la verdad que hay que remarla muchísimo. Nico estuvo socaleando en el día de hoy, en un consorcio que me reemplazó en las vacaciones. ¿Cómo te fue en Alberti 1038, Nico? Bien, bien, bien. La verdad, bastante bien. No me atendió nadie. Evidentemente no están con muchos problemas. Estás haciendo bien las cosas, evidentemente. Pero bien, bien, tranquilo. Tranquilo, rapidito. Esa es la idea. Acá nos escribe un mensaje Jorge López. Jorge López, otro seguidor clásico de la revista, que nos dice... Aníbal Fernández dice dualdista portador sano porque el dualdismo no tiene cura. Eso lo dijo Emilio Rivera con respecto a los pasados justicialistas de los candidatos, ¿verdad? Sí, y tenemos a Antonio Mouradian que nos dice Macri suma 4 muertes más a su gestión, incendio en un geriátrico de Belgrano, saldo 4 muertos y 20 heridos, uno muy grave. Lamentable, ¿no? Y lamentable que siga pasando. Sí, amanecimos con esa noticia en la mañana de hoy. Incluso Emilio le quedó fuera del tintero charlar de eso, pero más o menos se dedicó a hablar de la cuestión de la cantidad de lugares que no deberían estar habilitados y lo están. Por eso se refirió también al taller clandestino que se incendió hace unos días, que volvió a ser incendiado con las pruebas. Mirá qué casualidad. Qué casualidad. Debe haber sido un accidente, seguro, ¿no? Perdón, pregunto, ¿Mauri volvió de Miami? ¿Sí, volvió o no? ¿Volvió? ¿Ya volvió? Lo vamos a llamar a Mauri para preguntar. No, quería saber eso nada más, si ya había vuelto. Y bueno, pero Larreta incluso terminaron las PASO y se fue de viaje. Viven de viaje estos hombres del PRO. Qué lindo, ¿no? Yo creo que habría que grabar Larreta financiera. Sí, además tengo un conocido que jugaba al fútbol conmigo que era de izquierda y después me enteré que estaba militando con Horacio, no con Larreta, ¿eh? Y me contó que Horacio es la parte progresista del PRO y que todos nos vamos a quedar muy sorprendidos porque Horacio está generando un cambio muy importante. A mí me gusta cuando le dicen Horacio. Es como el cambio que hizo Carrió, ¿viste? Antes le decía Larreta. Ahora le dice Horacio, porque son amigos ahora, ¿viste? Creo que el primero fue Mauricio el que empezó con esto de usar el nombre, ¿no? Mauricio, Gabriela... Sí, sí, pero viste que Carrió antes le decía Larreta y Macri y ahora son todos por el primer nombre. Gabriela ya quedó como... Me parece que a Gabriela no la quieren mucho. Es más, se decía que Gabriela era la pata progresista del PRO. Claro, pero desde adentro parece que se dice que es la parte católica del PRO y Horacio viene a representar a la juventud y al cambio. En la producción están haciendo una seña horrible. No haga el chiste que quiere hacer señor productor Pablo Diz. Qué suerte que no le doy micrófono, mire. Hay que censurarlo. No lo vi, que por el tema de la pata, seguro. Seguramente se fue para ese lado. Encima se ríe. Eso es increíble. No se pueden hacer chistes sobre estas cosas. No, no. Entonces, yo creo que no. Además, ahora las sillas vienen muy rápidas. Y eso hace que este tipo de cosas mejoren para la sociedad. Porque... Gabriela, vos fijate, empezó despacito con las dos manos y terminó manejando un joystick después que la llevó muy rápido hasta casi la gobernación. Claramente. Yo digo, opino a mí mismo algo. Y además baila ahora, que no es poco, ¿no? Sí, Hay que saber bailar desde ese lugar. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero basta de ese chiste. Yo sabía que no tenía que decir la seña que había hecho él. Se iban a ir para cualquier lado, muchachos. Se aprovechan que son los últimos minutos, que vino Nico, que no, siempre quiere hablar y no lo dejamos. Con la mejor, con la mejor para Gaby, que... Con la mejor, siempre con la mejor. Nico me parece que vino hablando de portaciones, me parece que vino portando un brulote, perdón, y eso hace que tenga este sentido, ¿no? Es probable. Tan capuzotesco. Es probable. No, usted no tiene nada que ver con la portabilidad de los teléfonos. Con el capuzoto conocido usted no tiene relación. No, absolutamente nada que ver. Por suerte, la verdad que me parece una de las facetas más denigrantes de la cultura de este país. Está Capuzotto y por debajo Showmatch. Claro, obvio. En cuanto a lo denigrante. Obvio. Yo tenía entendido que usted le había sacado las blatelas de allá de Barracas al señor Diego Capuzotto. No, por suerte no. No lo habría hecho por respeto a las blatelas. ¿Y a qué se debe su apellido si no tiene que ver con eso? Y qué sé yo, no sé, la verdad que no sé. Si me tengo que empezar a revolver el árbol. El registro, sí, pero no sé. Bueno. No sé. 10:58 de esta mañana y le avisamos a quien nos escribió de Catamarca que efectivamente hoy va a ser muchísimo calor y no va a llover. 29 grados para esa zona del país, 27 para Tucumán, donde sí está pronosticado lluvia. Rocío, hablando de Garúa, ¿va a llover hoy a la tarde acá? Esa es la gran duda existencial. Bastante, bastante nublado estuvo. Dicen más allá que... de que usted me hizo un chiste, ya lo entendí. Para elevación. Dicen que a la tarde llueve, por eso le preguntaba. Y bueno, veremos. Yo no quiero ampliar en esa sonrisa pícara que estás haciendo, así que me quedo ahí. Pero seguimos con el pronóstico del tiempo para quienes están en el sur del país. Por ejemplo, en Ushuaia están en 2 grados, pero se esperan 9 para el día de hoy, donde también está pronosticada lluvia. Para quienes están aquí en la ciudad de Buenos Aires, les informo que se esperan 28 grados para la tarde de hoy, para mañana 29, y se ve que el jueves recién llega esa lluvia que usted dice, a pesar de que sigue bastante nublado. A mí un tachero que me tomé ayer a las 5:30 de la mañana y que me parece que se venía fumando un brulote, me dijo que hoy a la tarde iba a llover. Bueno, no dato. Sé. Después lo chequeamos. Si llega a llover, lo llamamos y le agradecemos por el dato. Igual por lo que usted me cuenta, voy poniendo un par de cervecitas en el freezer para la noche porque seguimos con el verano. Eso parece. Sí. Yo seguiría ese consejo. Bueno, sí, perfecto. Sigan los consejos, porque la cerveza siempre es importante. No importa que haga calor. Así que usted póngala en el freezer igual. A mí me gusta cuando hace calor la cerveza, ¿eh? Si no, le entro al vino, aunque, como ustedes saben, después de 10 años de bar, un vasito, un poquito. 10 años de bar. Antes tomábamos del pico, era otra cosa. Bueno, muchachos, tenemos que despedirnos porque ya son las 11 de la mañana. Amartia.com.ar pueden encontrar absolutamente todas las notas que hicimos hasta ahora en nuestro programa No Nos Queda Otra. También en nuestra revista. Les comento que pueden conseguir la nueva revista Amartia Héroe de Barro, donde tratamos el tema Amia y la causa Nisman en varias estaciones de subte. Y también aquí en Pueyrredón 19 pueden venir a retirarla. Se nos fue. Y en el Tano de Arriba, un saludo para en el la Tano gente de arriba, Tano arriba, exacto. En el Tano de Arriba, la dirección. Díaz Vélez 4492. Perfecto. Y esquina, casi esquina Río Janeiro. Bueno, la perfección. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Damián Kotz. Muchísimas gracias, Nicolás Capuzotto. Tante gracias para usted. Nos reencontraremos entonces en el día de mañana. En la producción estuvo Pablo Diz y Pablo Manicia y obviamente toda la gente de Revista Amartia. Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley y nos encontramos mañana a las 9 aquí en Radio Rebelde. ¡Chau! ¡Yuhu!